Ibero 90.9. Ibero 90.9. X H I A. X H I A. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Esta noche tenemos otra emisión especial de la Fórmula y el Disco, en la cual invitamos a la audiencia a un ejercicio de escucha detenida para revisar toda una producción discográfica. El disco que vamos a estar escuchando esta noche es Music to Play in the Dark Volumen 1 de la banda británica Coil, un disco que marca un cambio en el sonido de la banda, en la medida en que ellos consideraban que estaban pasando de ser una banda solar a una banda lunar, y esto se traducía en que permitían ciertos impulsos que antes no habían permitido, que refieren a lo lunar y a lo femenino, lo cíclico y cosas que están dentro del espíritu de la luna y de las mareas. Music to Play in the Dark Volumen 1, con esa ortografía de la palabra music con una K, con resonancias ocultistas y telémicas, es en todos los sentidos un disco de ambient, pero es un disco también que desafía un poco la preconcepción que se tiene a menudo de la música ambient como una cuestión ornamental o una cuestión de música que está como en un segundo plano, para convertirse en una cuestión muy abrasiva y muy confrontativa, acercando la música ambient quizás a su concepción original, por lo menos en la forma en la que la imaginó Brian Eno, que es el acuñador del término, de ser pues un reto, un enigma para la mente. Music to Play in the Dark Volumen 1 tiene canciones muy dispares que refieren a experiencias distintas que tuvieron sus compositores en el momento en que estaban haciendo el disco. Algunas cuestiones que refieren a las experiencias con las drogas, otras que refieren a experiencias pues devocionales o ocultistas, religiosas, y el todo hace una experiencia hipnótica y francamente pues enigmática para la mente. Entonces, si están en su casa, pues pónganse cómodas. Si están en el auto, intenten mantener la atención en el camino y disfruten de Music to Play in the Dark Volumen 1 de Coil, aquí en la Fórmula Secreta y el Disco, ya saben, por Ibero 90.9.

Slightly change it. write it all up for you? And is it more real? And is it more real? Does it make it more yours? Now you're recorded as having said it and being seen and done it. And people have been seen to take notice. So empty. Is it so awful to be seen, to feel and fail? Overheard and noted. Authenticate his story, an unsafe male trait. You know what they say, the empty vessels ring true, like bells, make the most noise. Case. The medium is not. Is it so unsafe when you are insecure in the space? Where you are. Is it so? Really so? Unsafe, you can't let go. So unsafe when you are insecure in space where you are. If they don't believe, if they don't believe,

your shoes, especially brought, and always say thank you. Remember to, especially for the things you never had. The things you haven't heard. But wise words from the departing. By working the soil, we cultivate the sky and enter the vegetable kingdom of our own heaven. By working the soil, especially for the things you never had. Parting, eat your greens, especially. Space between people and things.